Hernández dice presente hoy con baladas para arrancar la semana bien relax. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh. You're the only one who really knew me at all. Buenos días a todos, Mayela Herrera, gracias por reportar, también Carmen Martínez, Lisbeth Senmat, Rosemary, y prepárate para celebrar con los pequeños de la casa, con el 50% de descuento que te ofrece tu tarjeta Rey Scotiabank en productos seleccionados en supermercados Rey y Romero, del 8 al 24 de julio. Si aún no la tienes, solicítala al 887-77 o en tarjetarey.com y empieza a ahorrar. Edgar Fields está disfrutando la programación. También Isa, 6483-0541, 6483-0541. Desde la ciudad de Panamá, 24 horas al día, la radio como debe ser. Antena 88.